Hoy es lunes 2 de febrero de 2015 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? EH Bildu presentó a Raúl Maiza como candidato a la alcaldía de Berriozar. Así es, el ahora concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Juventud y también teniente alcalde encabezará la lista de la coalición EH Bildu a las elecciones de mayo. El encargado de hacer público el encabezamiento de la candidatura ha sido el actual primer edil, Xavier Lasa. Para Lasa, a partir del próximo junio comenzará una nueva etapa en Berriozar. EH Bildu presenta un candidato para liderar un equipo que no partirá de cero, acumulará la experiencia de un trabajo previo muy intenso en políticas de izquierdas, en defensa de lo público y lo común y en apoyo a las víctimas de la crisis mediante políticas sociales de profundo calado, así dijo Xavier Lasa. Por otro lado, Raúl Maiza ha subrayado que en EH Bildu tienen cabida todas aquellas personas que apostemos por un modelo económico, ecológico y social de una redistribución justa de la riqueza y de la lucha contra la exclusión social. Maiza también ha invitado a las vecinas y vecinos a que participen en el proceso de elaboración del programa electoral que se llevará a cabo durante el mes de febrero con encuentros vecinales organizados por áreas de trabajo. En el acto político, Xavier Lasa y Olaya Juárez hicieron un balance pormenorizado de la legislatura. Ambos concejales han destacado el esfuerzo que ha tenido que realizar el Ayuntamiento de Berriozar para gestionar con solvencia todas las áreas de intervención municipal debido a los recortes impuestos por Gobierno de Navarra. Pese a todo, han realizado un balance positivo en el trabajo desempeñado. Y el temporal del fin de semana deja una buena cantidad de nieve en Berriozar. Así es, Garas, y el temporal anunciado para este fin de semana, tal y como estaba previsto, ha dejado aceras y carreteras blancas. Los servicios de limpieza municipales se han empleado a fondo el fin de semana para evitar que la nieve provoque problemas en la circulación en Berriozar. En los próximos días el temporal irá remitiendo, pero habrá que tener especial atención en las carreteras, ya que se prevé una bajada de las temperaturas importantes. Recordamos que se han instalado 2 puntos de dispensión de sal para quien necesite limpiar accesos a comercios o viviendas y prevenir la formación de placas de hielo. Los 2 puntos se encuentran en la puerta del Kulturgune y en el Parque Lanceluce. Nueva convocatoria de la Comisión de Correca. El grupo de trabajo que está ultimando los detalles de cara a la Correca 2015 a su paso por Berriozar y todos los actos que se organizan en torno a esta se reunirá nuevamente hoy, esta misma tarde, a las 5:30 en el Euskaltegi Auzalor. Correca Eguna, Minutu Bateko Eleak y Correca Txikia son algunos de los actos propuestos y que en años anteriores han resultado exitosos. La Correca este año empezará el día 19 de marzo en Urepel y terminará el 29 en Bilbo. Por nuestro pueblo pasará el día 21 a las 12 de la noche, aunque a Iruña entrará un poquito antes, a las 8 de la tarde del día anterior. Y ya el miércoles volverán a salir los coros de Santa Águeda. Los tradicionales coros de Santa Águeda recorrerán algunos comercios berriozartarras en la tradicional puzcabilza o recogida de alimentos. La cita con los más chiquis recorrerá las calles de nuestro pueblo el miércoles a partir de las 9:45 de la mañana y por la tarde AECA es quien convoca al resto de personas a cantar la conocida copla, tradición arraigada en Euskal Herria y también en nuestro pueblo Garasi. Y abrimos, como habitualmente, la sección de información deportiva repasando los encuentros más destacados del Berriozar Club de Fútbol celebrados este mismo fin de semana. Cuéntanos, Xavi. Pues decir, ahora sí, en primer lugar, que en cuanto a los deportes se refiere, las nevadas en este caso sí que han interferido en alguno de los encuentros, ya que el regional femenino y el primera regional masculino han tenido que aplazar los encuentros que tenían previsto, el primero contra el Burlades y el segundo contra el Mutilvera. Lo han aplazado para otra fecha, pues precisamente por la meteorología, ya que los campos estaban pues con una buena capa de nieve. Quien no ha aplazado los encuentros que tenía previsto era el segunda juvenil, que jugó aquí en Berriozar contra el Aurrera y perdieron 0-2. El cadete A también jugó aquí en Berriozar contra el Rochapea y estos ganaron 8-0. Y el cadete B, que jugó en Maristas contra el Ademar, estos también ganaron 2-5. momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues en estos momentos tenemos una temperatura de 0 grados en los estudios de Berriozar y Ratia, aquí en la calle Artecale, bastante fresco por cierto, y lo cual hace que haya riesgo de heladas también, con la nevada que ha caído. La predicción para hoy en concreto nos cuenta que tendremos cielos nubosos, lloverá especialmente al final del día y podría nevar, como hemos visto a primeras horas de la mañana, viento flojo a moderado del sur-suroeste y las temperaturas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.